Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. En este programa escucharemos temas musicales basados en poemas escritos en homenaje al libertador Simón Bolívar. Han sido muchos los poetas que le han escrito a Bolívar, a su gesta libertadora y a su legado idealista. Solo hay que consultar el libro del poeta venezolano Manuel Felipe Rugeles, Poetas de América cantan a Bolívar, para tener una muestra de ello. El mismo Bolívar escribió un texto de características poéticas llamado Mi delirio sobre el Chimborazo, en el que se le aparece una personificación del tiempo y le da este consejo. Observa, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado. Di la verdad a los hombres. En un poema llamado El Libertador, el escritor venezolano Miguel Otero Silva se expresa sobre esta herencia idealista que nos dejó Bolívar. Pueblo vivo y en marcha con la mirada fija en la bandera libre que tremoló la sombra. Arar nunca es en vano, ni en el mar. Rubén Darío también le dedica versos a Bolívar y a su legado, como consta en este fragmento de su poema Oda. Bolívar se levanta con la aureola inmortal que orna su frente y coloca su planta sobre el Ande y ardiente, sonríe con amor al continente. El poeta chileno Vicente Huidobro, en su poema Alegoría de Bolívar, escribe: El soñador tenía un árbol para hacer techo a sus sueños y para murmurar la misma frase de tierra, las mismas palabras o tal vez peticiones de suelo nativo que quiere romper cadenas y saludar al sol. Oh tristeza de las hojas al nivel del cielo. Oh esperanza de las raíces en su larga noche. Era esbelto como la palabra héroe y tenía ojos de relámpago libertador. Se llamaba Simón. Comenzaremos con el poema Por aquí pasó, de Alberto Arbelo Torrealba, del que se han hecho varias versiones musicadas. Escucharemos una versión interpretada por Amaranta. Por aquí pasó, compadre, desde aquellos montes lejos. Por aquí, vestida de humo, brisa que cruzó ardiendo, fue su silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños, por aquí pasó, compadre, desde aquellos montes lejos. Por aquí, vestida de humo, brisa que cruzó ardiendo, fue su silbo de tierra libre. Entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre. Y sus sueños, miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terrón al reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como en el caño el lucero, como la garza en el junto, como la tarde en los vuelos. El poema de Alberto Arbelo Torrealba, Por aquí pasó, fue musicado por Amaranta Pérez y David Carpio e interpretado por Amaranta. Seguimos con el poema Este niño Don Simón, de Manuel Felipe Rugeles. Pom pom pom pom tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom pom pom pom. En un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom, pom, pom, pom. Montó después a caballo, dicen que otro veloz. Por Cancos de San Mateo, por Cancos de San Mateo, era el jinete mejor. Montó después a caballo, montó después a caballo, dicen que otro veloz. Por Cancos de San Mateo, por Cancos de San Mateo, en el jinete mejor. Pom pom pom tin tin tin tiriqui tin tin tin tin tin tiriqui tin tin tiriqui tin tin tiriqui tin tin tin tin tiriqui tin tiriqui tin tin tiriqui tin tiriqui tin tin tiriqui tin tin tiriqui tin tin tin tin tin. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón. Y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom, pom. Y Angostura hasta Bolivia fue guerrero vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Angostura hasta Bolivia, y Angostura hasta Bolivia, fue guerrero vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tiquín, tiquín, tiquín. A caballo anda en la historia este niño Don Simón. Cómo anduvo por América cuando era el libertador. Cómo anduvo por América cuando era el libertador. El poema Este niño Don Simón, de Manuel Felipe Rugeles, fue musicado por Hernán Gamboa e interpretado por Serenata Guayanesa. Escucharemos un poema interpretado por el dúo uruguayo Los Olimareños. ¡Arriba, hermano! Simón, Bolívar Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar Simón, revivido en las memorias, te abre otro tiempo la historia, te espera el tiempo Simón, Simón Bolívar razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo Simón. Simón Bolívar Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tenía razón. Escuchamos el poema Simón Bolívar, de Rubén Lena, musicado por Isidro Contreras e interpretado por los Olimareños. Seguimos con el tema Simón Bolívar, basado en el poema de Pablo Neruda, titulado también Simón Bolívar, contenido en la sección Los Libertadores de su canto general. Nuestra tierra de soledades se pobló de rumores, de brazos, de bocas. Una callada sílaba iba ardiendo, congregando la rosa clandestina, hasta que las praderas trepidaron cubiertas de metales y galopes. Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812. Simón Bolívar. Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en las mazmorras, siempre esperando su salvación de vosotros. No burléis su confianza, no seáis insensibles a los lamentos de vuestros hermanos. Id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Lima, 25 de mayo de 1826. Simón Bolívar. El destino del ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos. Bolívar y una mano blanca que lo despedía. Bolívar y una mano blanca que extendía el lino. Bolívar y un amor inmenso de mujer y pueblo. Bolívar, soledad tremenda del hombre llanero.

por llanos y cordilleras, inspira audacias guerreras. Anda guerreras a cinco pueblos hermanos, y le florecen las manos con un rosal de banderas. Y le florecen las manos con un rosal de banderas. Símbolo fiel trayectoria de libertad en el hombre. Con el fulgor de su nombre, relampaguea la historia. Palpita bajo su gloria, de plenitud Venezuela. Nos ilumina la estela. Anda la estela del libro que se repasa. Vive la luz de la casa, y el amor a la escuela. Vive la luz de la casa, y el amor a la escuela. El poema Bolívar de Ernesto Luis Rodríguez fue musicado por Iván Pérez Rossi e interpretado por Serenata Guayanesa. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa dedicado a la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado a poemas hechos en homenaje al libertador Simón Bolívar. Uno de los poemas más famosos dedicados a Bolívar fue escrito por el gran poeta del siglo XX, Pablo Neruda, y nos referimos naturalmente al poema Un canto para Bolívar, que es un credo a la obra y a la influencia de Bolívar, cuyos primeros versos son muy conocidos. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Tu apellido la caña levanta a la dulzura. El estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar. A continuación, escucharemos un tema musical basado en este poema, llamado Cantata Popular Opus 78, de Juan Orrego Salas. Yeah. pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar. La patata, el salitre, las sombras especiales. La patata, el salitre, las sombras especiales, las corrientes. Las vetas de fosfórica piedra. Todo lo nuestro viene de tu vida. Bye. escuchamos la cantata popular Opus 78, tema basado en el poema Un canto para Bolívar de Pablo Neruda, interpretado por la agrupación Quilapayún. Seguimos con el poema Manuela Libertad, dedicado a Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, e interpretado por la agrupación ecuatoriana Pueblo Nuevo. Dejas la casa, la fortuna, el cielo. Batallas con las beatas, con el mundo. Te conviertes en ángel errabundo, flor impetuosa y pura de tu suelo. Vas a vivir perenne en el desvelo y esparciendo mensaje tan rotundo. Te enfrentas al gendarme furibundo que te condena en paita duro duelo. Tu nombre se pronuncia libertad, amor Bolívar, patria, dignidad, oración de la tierra. Mujer gloria, azul libertadora, mi Manuela, estrella pasional, clavo y canela, aire resplandeciente de la historia. Tierra, mujer, gloria, azul, libertadora, mi Manuela, estrella pasional, clavo y canela, aire resplandeciente de la historia. El poema Manuela Libertad, del ecuatoriano Pedro Jorge Vera, fue musicado por Miguel Mora e interpretado por la agrupación Pueblo Nuevo. A continuación, el poema Coral Bolívar de Armando Tejada Gómez. Supremo soñador, nivel del cóndor, horizonte del hombre a cielo y tierra, señor Simón, comando del futuro, caviloso tumulto de mi América, vengo de haber caído, estoy volviendo de las cenizas donde fue la muerte. Entre miseria, postración y llanto, la medida del sátrapa en tu ausencia. Oh, oh, oh.